¿Qué tal, queridos amigos? Terminando la mitad de la jornada en Tuxtla Gutiérrez, en donde he recibido el calor, el apoyo, la simpatía generosa de muchos amigos de Chiapas. Como todo el país, Chiapas vive bajo una intensa convulsión social y política, económica también, religiosa. Estuve en San Cristóbal de las Casas el día de ayer y me encontré con una población que comienza a despertar de la efervescencia que hubo en 1994 cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se ocupó de tomar la ciudad de San Cristóbal como parte de territorio chiapaneco, comenzando en Ocosingo, en donde hubo serios enfrentamientos a tiros. En San Cristóbal las cosas fueron bastante más tranquilas, pero ahí fue un histórico lugar en donde se reunió por primera vez la Comisión por la Paz de Chiapas, que presidía en aquel entonces, 94, Manuel Camacho Solís, con el Ejército Zapatista, que encabezaba el subcomandante Marcos, en la misma Catedral Coleta, con la intervención de Samuel Ruiz, el histórico obispo de San Cristóbal. Noté, sí, que la paz cuesta trabajo, que todavía hay mucho rencor por el hecho de que se vivió una efervescencia casi revolucionaria o más allá de la revolución, de acuerdo a distintas perspectivas, pero que al final de cuentas no se alcanzó nada, que se quedó todo a la mitad, que se acabó aquel movimiento que llamó la atención mundial y que puso los ojos del mundo entero y de México en una región del sureste de nuestro país prácticamente abandonada, y que luego se fue diluyendo con el tiempo hasta convertirse en la única guerrilla pacifista de la historia. Pero San Cristóbal vive, y vive muy en serio su posición política. Ahora en Tuxtla, en la mañana, tuve un encuentro maravilloso con muchos jóvenes inquietos, con una gran capacidad de expresarse, con mucho dolor, porque consideran que no hemos salido del espectro de la antidemocracia a nivel nacional, a nivel estatal, que sienten que no está dirigida Chiapas hacia una perspectiva de futuro adecuada para los sentimientos y los deseos populares, con una profunda convicción de que es necesario repeler a los malos gobiernos, hacer valorar la voz de la ciudadanía, crecer como seres humanos para integrarnos, sí, al clamor precisamente a favor de la soberanía popular. Me encontré con que grandes grupos políticos están a favor del paro nacional el 14 de octubre, y esto me llenó de satisfacción, porque el paro nacional, aunque no sea total, va a marcar una diferencia. La diferencia entre continuar de rodillas y alzar la voz un día después de 100 años de ignominia. Creo que vale la pena. Y en Chiapas me dieron esta lección. La lección de los jóvenes que de verdad han sido motivados, infiltrados por este virus de la rebelión que en los jóvenes es parte esencial de su espíritu. Y creo que me voy retroalimentado de esta tierra que ha sufrido tanto, tanto abandono, tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta injusticia. Sí, estoy convencido de que en Chiapas se ve la realidad mexicana. Sí, me voy convencido de que en Chiapas se refleja esta dualidad entre el México aristocrático y el México empobrecido, depauperado, abandonado. Hay mucha miseria y hay mucha hambre todavía en Chiapas. Y no solo por los indocumentados que vienen de Centroamérica, concretamente de Guatemala, y que cruzan el Suchiate como si se tratara de un río más dentro de la geografía nacional. Cruzan y se internan en territorio nacional con la mayor facilidad, y obliga a esto a distraer fondos para atender a todos los emigrantes. Pero llega un momento en que uno dice, ¿por qué una entidad con tantos recursos naturales, con tantas riquezas, con tanta potencialidad, con tanta potencia humana, no es capaz todavía de levantarse. Y me acordé de lo que decía Belisario Domínguez. Decía nada menos que Chiapas, pese a su riqueza natural, nunca podría salir de la pobreza en tanto pervivieran los malos gobiernos. A estos hay que combatir, a los malos gobiernos, para que podamos ser en el futuro lo que merece México ser, un país lleno de esperanza y de perspectivas, un país visionario, un país líder en el mundo. Lo tenemos que lograr, y es hecha la insistencia para que el 14 de octubre, el próximo miércoles ya, nos pongamos de pie. Hagamos sonar las cacerolas de la libertad al mediodía, a las 12 en punto, y le digamos al presidente Peña Nieto, hasta aquí, señor Peña Nieto, hágase un favor, váyase y salve un poco de su dignidad. Nos vemos mañana.